¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo va todo? ¿Qué más, Emilio? ¿Cómo van las vainas? Bien, ¿usted? ¿Qué ha pasado? Bien, hombre, todo tranquilo. ¿Todo bien? Sí, gracias. Bueno, eso está muy bien. Carl, ¿qué hubo? Bien, ¿qué tal, Nico? ¿Cómo va todo? Bien, ¿usted qué? ¿Cómo le fue en el partido? Ganó Millonarios. Sí, muy bien. Bien, ¿no? Sí, ganó Millonarios, que no le ha ganado ningún equipo importante en el torneo. Y bueno, ya pudo ganar. Santa Fe jugó con 10, ¿no? La mayor parte del partido. O sea, tiene sus... Pero siempre dicen que los equipos de 10 son más peligrosos. Esa es una de esas frases que uno dice. Líbranos de los equipos de 10. ¿Quién fue el salvaje que se inventó esa frase que no tiene ningún asidero? O sea, que obviamente va a ser mejor siempre jugar con 11. Eso es una frase rarísima que se inventaron. Y es mejor 11 que 9 también. Pero por supuesto, o sea, no lo dude. No, bien, bien, bien. Pero por fin ganó un millonario. ¿Usted cómo le fue? Bien, estuve en este concierto de The Parcels. Oiga, eso le iba a preguntar, ¿qué tal? Muy chévere, esta banda australiana. ¿Mm? Lleno total en ese teatro del Royal Center. Sí. Todo el mundo se sabe todas las canciones. O sea, yo me sabía una. Claro, exacto. Usted era como... Pero la gente se sabe todas. Aficionadísima. ¿Cantaron la que te sabías? Sí, afortunadamente. Sí, era el éxito. Era el éxito. Pero la verdad, muy bueno. Estuvo muy chévere. ¿Y cuánto tiempo tocaron, Carl? Casi hora y media, por ahí. Ah, bueno. Nueve y media, 11. Ah, estuvo perfecto, pues. Sí, está bien, porque es que un miércoles, además que hoy sigue la rumba, ¿no? Estéreo Picnic hoy, viernes a domingo, entonces, pues... Claro, sí, sí, sí, hay mucha gente que arranca ellos para allá. Ellos se presentan, para la gente que no los pudo ver ayer, se presentan el viernes. Ah, se presentan el viernes en Estéreo Picnic. Sí. Ah, miren, no tenía ni idea. Black Keys es... No, Black Keys no viene. Sí. Fue reemplazado por Beck, que también está chévere. Ah, Beck, sí, ya me acuerdo. El sábado viene. Ese va a estar bueno. Beck a mí me parece muy chévere. Sí. Tiene buenas vainas. Sí, yo lo pude ver en vivo. Lo vi hace unos años, por allá en el 2014, 2013. Muy bueno. Y también... de telonero de YouTube hace ¿Ah, sí? no tanto, hace como 8 años, en la gira que trajeron a Colombia, que fue la de Joshua Tree. Lo que pasa es que yo la vi en Estados Unidos. El telonero en Colombia fue Noel Gallagher. Sí. Pero no, Beck es un músico del otro mundo. A mí me parece buenísimo. Sí, está chévere. Bueno. Me parece infravalorado en el mundo de la música Beck. No sé si no ha tenido tanta difusión, música hace parte de un nicho muy cerrado. Entre músicos es muy respetado. Él inclusive ya tiene un Grammy al álbum del año, que es como el premio más importante que puede ganar en ¿Eso en con qué premios. Fue? ¿Con qué álbum? ¿Odele o con cuál? No, fue después, 2014. ¿Con Midnight Vultures, uno de esos? Sí, no recuerdo cuál fue, pero la verdad... él entre la comunidad de los músicos sí es muy muy respetado, pero tendría que tener más fanaticada. Sí, lo que digo yo. Sí, podría ser. Como que me parece es como muy un intermedio bueno. Entre artista de culto y artista popular. Como popular, y a la final no es ninguno de los dos, porque no es ni es tan popular ni es tan de culto. De acuerdo. Como que los de culto dicen no, es un poco comercial. Es muy popular. Y los populares dicen no, es muy de culto. Creo que está, sí, está mejor definido. No puede estar el problema de Beck en el mundo, es muy cierto. Claro, es eso, tal cual. ¿Cómo vas, Michelle? ¿Qué ha pasado? Uy, corriendo, está cerrado el Parque Nacional. Sí, está cerrado. ¿Qué estabas haciendo en el Parque Nacional? Sí, ya ejercicio. Ya es hora de trabajar. Sí, o sea, pero bueno, pero está bien que hagas ejercicio y las cosas, eso sí. A esta hora mira que está lindo el día. Sí, solo que de negro no te lo recomiendo, y con pantalones de cuero menos. No, Lenny Kravitz hace pesas en pantalones de cuero y aquí tú lo defendiste. Y con camisa transparente. Pero como es las que tuyas Lenny también. Kravitz es Lenny Kravitz. O sea, tú, no, imagínate la ciudad. Lo único ciudad. Que es no lo hace en el Parque Nacional, eso sí es la diferencia. Ah, no, pues es que eso sí. Central nadie. Park, que a la final es el Parque es Nacional. No, de hecho, no hay nadie en el Parque Nacional. Está la policía. ¿Pero qué pasó? ¿Nos puedes...? No, pues sabes que estaba... De hecho, le pregunté a un policía y ni me respondió. No sabía. Bueno, pero no me extraña. Y... No, sí. Creo que ni él es sabía. Una anécdota que me extraña, es lo que acabas de contar. Pero está todo cerrado. ¿Verdad? O sea, está cerrado. Está cubierto con estas mallas verdes. Que creo que hubo un accidente, una ambulancia. Además, pero está cerrado con policía, entonces no sé. Porque a veces lo que ocurre es que a veces hay protestas ahí frente a la distrital. Eso pensé también, Nico. Y esa parte hacia la séptima también estaba cerrada. Entonces puede que sí sea cierto, pero Hasta ahora no hay noticias de que venía mirando y no hay ningún reporte. A ver, miramos, espere, a ver. El problema es que cuando uno coge la circunvalar para bajar por el Parque Nacional, no hay manera. Y lo cierran, te toca ir. Te toca irse uno casi hasta la 26. Pues claro. por eso me bajé. Y como la Caracas está cerrada, entonces es imposible llegar. Pues la verdad, Bogotá está imposible por los bloqueos. Porque estoy viendo que hay manifestaciones en la calle 72 con carrera 11. Ah, bueno, además, es normal. Que eso pasa siempre, por supuesto, que hay que tomar una ruta alterna, que es la séptima. Bueno, yo no sé qué tal alterna puede ser la séptima. No tomen la séptima. Y la circunvalar también, pues si van a bajar, sobre todo por el Parque Nacional, ¿no? Que ha habido, sí, aquí estoy viendo que ha habido movilizaciones en el centro también, lo que Michelle está diciendo. Las movilizaciones en la carrera séptima con calle 31. De acuerdo. Siguen en pie afectando la calzada en sentido sur a norte. Tránsito recomienda tomar desvíos desde la calle 26 como ruta alterna. Ya no, está terrible. Las dos alternas son gravísimas. Porque las dos. Sí, tampoco la sirven. Son las peores. Pues la Caracas también está cerrada. Pero ¿y por qué? ¿Qué pasó? Es que yo en qué momento me perdí que están marchando, no sé qué pasó, pues no tengo ni idea, la verdad, el motivo. Pero bueno, si pueden evitarse eso. Exacto. O si no, pues hacen ejercicio como Michelle por el Parque Nacional con pantalón. Cuando vean a una rubia haciendo ejercicio en unos matorrales con pantalón de cuero, dicen, es que Michelle ya va para RCM. Es la única explicación que podemos tener. No hay otra. Sí, bueno, tema del día. ¿A quién no recibes en tu casa por nada del mundo? Uy, ¿quién qué? ¿A quién no recibes en tu casa por nada del mundo? Uy, yo soy malo para recibir gente en mi casa. Digamos, en general, no hay nadie en específico. Como que no soy muy amigable. En ese sentido. De eso nos hemos he recibido dado. Gente, pero yo me imagino que recibir gente. O sea, por ejemplo, la gente que va a visitar a su esposa, ¿la recibe usted? Claro, entonces se demora un poquito. Entonces, cuando uno hace ese recibimiento, no se demoran tanto. Pero, no, mentira, pues es que yo pensaba como recibir como, oiga, usted me deja dormir esta noche aquí en su casa. Yo, por ejemplo, eso a mí. No lo veo viable. Eso, ¿quién recibiré? Eso es como que uno haga una fiesta y llegue un colado. Usted no lo recibe. Uno que si hace. Usted hace una fiesta, pues invitó a la gente, los recibe. Claro. Que tiene que ser alguien como que llegue de la nada. Sí. Tiene que ser como un colado. Que todos hemos sido colado de fiesta, sí, todos. Así, pero todos. Pero les voy a decir algo. Yo en mis fiestas, ya no hago tantas, pero en una época hacía muchas. Lista la entrada y el que fuera a llevar colado tenía que preguntarme antes. ¿Ah, sí? O sea, no podía entrar colado. Claro, exacto, el colado no anuncia. Si el colado me caía bien, yo le decía listo, pero no le diga a nadie. No le diga a nadie más que lo autorice. ¿Y si le caía mal? Por eso, a eso me refiero. Si hay alguien que ustedes dicen, me inventaba cualquier cosa para que no fuera. Me inventaba cualquier cosa. Decía, no, hermano, es que esto ya está muy lleno, ya no cabe más gente. Pucha, es muy difícil. Bueno, hay gente que se demora mucho en la casa. Yo trato de ser del. Cuando voy a otras casas. Soy muy delicado. Trato de no demorarme. Trato de no ir. Uno, sí. Primero, trato de no ir. Segundo, raspar fiesta. Trato de no demorarme. De no demorarme. Fiesta no es rápida. Pero digo, no, raspar fiesta. No, raspar fiesta puedo raspar fiesta. Pero digo que usted va a una. O sea, usted raspa fiesta, pero no se demora. Sí, exacto. Yo soy. Pero, o sea, ¿cuál? Va a fiestas que no duran mucho. Oiga, ¿por qué no vamos a su casa y echamos paja un rato? Listo, perfecto. Y de pronto la gente se le queda a uno hasta las 4 de la mañana. Pero, y uno dice, pero mañana yo tengo que trabajar. Y esta cuál? Gente que hace aquí todo pero, eso a mí me ¿sabe que a mí, altera. ¿Sabe cuál me pasó a mí hace poco? Que yo creo que a usted le parecería una ídola a esta persona. Estaba yo por fuera visitando a una persona muy cercana, sí, que vive en Estados Unidos, que me invitó a comer y me dijo, mira, me dijo, nada, te esperamos aquí a las en mi casa a las 7. Sí. Yo, perfecto. Y llegué y me dijo, no, qué pena, mi esposo no la logra, tiene que trabajar, pero mira, ahí te hice esto. Y a la hora me dice, bueno, ya comiste. Te tengo que ser franca, estoy muy cansada. ¿Te puedes ir ya, por favor? Claro, perfecto. Pero tienen una persona que no recibiría nunca su casa, o sea, no sé, una persona famosa, una persona que ustedes digan, no sé, a Elon Musk, si algún día necesita mi casa. Uy, alguien famoso, no sé, hay tantos. Lenny Kravitz, para que haga pesas en pantalón de cuero, sí, me parece hartísimo el plan. Tú lo recibes feliz. Uno levantarse. No, estamos hablando de quién no. Levantarse en pijama y el tipo, no, me parece hartísimo. No podría, pues me muero la jartera. ¿Ya pusieron música o sí? No. Música. Bueno, hablando de casas, pues a ver. Me gusta meterme en la mitad de una nota nunca. Debe ser buenísimo todo. Sí, vamos con Jermaine Jackson. Recordemos que él fue de los Jackson 5. Esta es una canción que él hizo en el 85 y él dijo: voy a llamar a uno de mis hermanos para que esta canción venda más. Adivinen a cuál hermano llamó. Sí, claro. Sí. Pues llamó a Michael, pero la gran ironía es que la disquera de Michael le dijo: no, hermano, mire, por cosas contractuales, usted no puede lanzar esta canción como sencillo. Michael no puede lanzar un sencillo con otra disquera, una cosa así. Así que no, nos morimos de la pena, pues va a tener que limitarse a tenerla en el álbum. Le cedemos a Michael, pero lanzarla como sencillo, qué pena, no se puede. Pero resultó siendo una canción muy famosa porque además después Robert Palmer le hizo un gran cover. Aquí están por Jermaine y Michael Jackson, Tell Me I'm Not Dreaming. Vamos con marcadores de el básquet universitario, ¿o no es interesante? Bueno, pues ¿por qué no oírlo? ¿De qué país? Tengo Alabama, Arizona, Duke, Arkansas. Duke. Buenísimo. No, yo no leo eso. Bueno. Notre Dame. El tema del día, ¿cuál es, Nicolás? El tema del día, ¿a quién no recibes en tu casa por nada del mundo? Es un bodrio. ¿De quién es? Parece suyo, ¿no? Pero no es. Michelle, es como una presentación distinta del mismo tema de a quién no te mamas, ¿no? Pero en la casa de uno es distinto, ¿no? Claro, son otras condiciones. No recibe a nadie. Nadie. Eso estamos hablando. Yo como que prefiero no torear eso. Consultorio del doc. ¿Tú ya llegaste a la menopausia? Ya casi, estoy a puertas. Bueno, han sufrido miles de años con el dolor agonizante causado por la policistítica de los ovarios. Karen Bowen le sugirió: si usted quiere que se le quite la menopausia, hágase la histerectomía total. ¿Ah, sí? Sí. Que es irreversible, ¿no? Sí. El del hombre se puede volver, ¿no? No hay éxito. Tampoco es que sea muy, muy, muy probado el éxito. O sea, como. Pero que es porque la hay otra, más posibilidades. La digo, otra es irreversible. La otra sí no hay posibilidades. O que haya quedado mal, ¿no? Exacto, que haya quedado mal, o sea, ha vuelto a conectar. A la chica, al hacerle la histerectomía, a los 30 años le dio menopausia. Muy joven. No puede ser. ¿Cuál le tiró otro problema? Asma severa. Pero ¿cómo así? Investigación que dice que la mayoría de las mujeres. Soy silbadorcito, me parezco a José Gabriel. Bueno. No tiene un bodoque. No, pero ¿qué? Bueno, parece que la menopausia le dispara a las mujeres el asma. No me digas. ¿Qué sabías de eso? No, la verdad. Pero estoy mirando que tienes un poco de cruces como de es que estás en smoking tropical, me he dado cuenta. Que ayude. No, pero ¿qué vas a ver yo, hombre? De smoking menos. No, pero vea, ahí hay una tarjeta de presentación. ¿Pero me hace el bodoque? ¿Pero cómo? Deje. Vea, mire, este está. A ver, mire, este está ni pintado. Doc, pero si no tiene fresco. No tengo dos. Vea, mire. Tú no. Creo que no. Está ni pintado, vea. Ahí está. Los que hay que hacerlo. Bueno, ya. Bueno, uno rapidito. El rey Carlos III, ¿no? Tuvo que ser hospitalizado hoy por los efectos secundarios de su tratamiento contra el cáncer. Según él, pues no se demoró mucho, estuvo hospitalizado un tiempo, lo saltaron, pero le tocó cancelar la agenda de hoy, de mañana, pidió excusas, pero dijo que eso era lo normal cuando está uno, digamos, en ese proceso. ¿De qué se sabe que tiene cáncer? Él era de la próstata. Era así, sí. Próstata, ¿no? Sí, creo próstata. Que eso está fundón. No, uno funde. Pero si siguen, es que le dio metástasis. Claro. ¿Dónde lo tiene? Nadie sabe. Pero usted cree que, pero digamos, ¿le extirparon no o no sabemos? No sabemos. Él fue a su chequeo normal en The London Clinic y le tocó quedarse un rato allá. Sí, fundón. Es que si se le pasa los huesitos o algo. Ahí es un problema. Pues les toca tirarle, dispararle duro. Sí, no es tan fácil. Pero si uno lo dejan hospitalizado cuando uno tiene cáncer es porque algo encontraron. Algo está regular. No. No. Dicen efectos secundarios de una quimio. La quimio es que usted le produce náuseas, vómitos, debilidad. Se le cae el pelo, pero el tipo cada día tiene más pelo. No sé si anda en pelucas. Es probable, ojo. No, no descartemos ese lugar. ¿A quién no recibes en tu casa por nada del mundo? ¿Leemos? Sí, por favor. Deben ser más chimbos, pero bueno, vamos a leer. No, pues dile esa opción. Está Vicky Dávila ahí en el carro. Yo no sé. Ah, pensé que estaba escribiendo. Sí, yo no sé por qué andan, por qué los carros graban vainas manejando. ¿Cómo así? Bueno, ella le maneja. A nadie juega quién, luego quién lo saca. Qué mejor compañía que los libros, las series, la música. Sí. Estoy silbador. J, hola chifa, la gente de mi oficina parranda de envidiosos. Bueno, 5-4. ¿Por qué don Jaime llega todo amargado al programa? Yo no he hablado. Usted está callado. Callado. Me alegra que estés trabajando en cabina. ¿Y es que acaso de dónde trabajo? Simplemente vivo al sur solo para no tener que recibir a nadie. Leo, es un gran tuit. A los cinco. No le voten ideas a Nico. 5-9. Compré casa y a todo el mundo le digo que vivo en arriendo. Y así que me acompañen mis familiares en mis últimos días. Solo lo llaman a uno para solucionarles la pagada en un hotel. Perro chichipatos. No recibo a nadie. A Laura Sarabia, indudablemente, y todos sabemos por qué. Oh, no se puede. No, tranquilo. A Troller. Fue por unos exámenes médicos y su boterío, 8 días de hospital, se amañó de un caldo sin sal. Ahí para Colombia, Donald Trump. Si me le quedo allá. Y por error. A Carlos Antonio Vélez. Nota, Nico. ¿Quién más viene? Gare siniestro, dueño de esta red social. Hay dos personajes que no recibiría porque se comen lo que hay en la nevera, agua, luz. Sin embargo, son mis hijos. ¿Y no puedo hacer nada? 0-1. Bueno, tranquilo. 5-4. No recibiría a Jaime Sánchez porque se la pasaría diciendo ¡al infierno! Bueno. Usted no tiene para mañana guillotina, ¿no? No. Pero es que muy floja, así con sus arepazos flash a cada rato. Ya baile, viejo man. ¿Cómo? No hemos vuelto a hacer arepazos. Sí, flight no hemos hecho hace rato. Acabemos esto ya, falta poquito. Sí, cálmese. Sí. A ninguno de la izquierda, al actual presidente, a ningún facho, Armando Benedetti. Bueno, hay contestado, pero flojo. Rating Colombia. No lo leo. No, no, es que ayer hubo alocución presidencial, hombre. Te estoy diciendo que ayer hubo alocución presidencial. Sí, eso es verdad. Eso es algo muy grave que dije, o es una novedad. Y partido de Millos también. Sí. Eso fue muy importante. Sí. Muy importante, muy importante. Solo que los ratings y ve la locución presidencial. Quedó de segunda. Bueno, el Departamento de Salud de Estados Unidos corta 10.000 trabajos, pues porque a Trump no le gusta. Exacto, él no está muy de acuerdo con la salud. No se necesitan. Sí, exacto. ¿Para aquí qué? También. ¿Para qué salud? Bueno, son las 5:30. Emilio, música. Listo, vamos a continuar con John Mayer y esta es una canción de uno de sus discos más recientes, un disco del 2023-22, si no estoy mal. El disco se llamó Sub Rock. Esta canción la pusimos mucho aquí en su momento. Esto se llama Wild Blue. Bueno, me toca meter una tarjeta amarilla. No. ¿Qué? Estoy tranquilo aquí. Mala presentación. Bueno, no. Cortico. A ver. Ve al fondo del mar, ¿quién tiene? Yo tengo. Yo también. Michelle, te noto sensible, ¿qué pasa? No, tú sabes. No sé, cuenta. Trasplante de riñón. El tipo esperó 2 años un riñón. En Ohio. Bueno, se lo clavaron en diciembre del 24. Bueno, el tipo feliz con su riñón nuevo. Sí. No tenía que hacer diálisis, todo perfecto. El paciente era residente de Michigan. Recibió un riñón de un residente de Ohio. Ahí cerca, Michigan, Ohio. Sí. Pero tuvo un problemita. ¿Qué? Que el riñón venía infectado con rabia. ¿Qué? Y murió de la rabia. Uy, no. Ay, no puede ser. Histérico. Pero de rabia. Uy, de verdad. Que no dije nada. Falleció. Uy, y el, no. Pero el riñón le funcionó bien. Lo mató porque tenía rabia. Pero el riñón, pero digo, el funcionamiento del riñón estaba bien. Que tenía rabia, él estaba histérico con el riñón. Se murió de rabia. ¿El riñón o el señor? El señor se murió de rabia, lo que tienen los perros. Sí, sí, claro. Era un riñón de murciélagos, de esas vainas. Sí. Uno se... Pero esperó 4 años el riñón. Muy de malas. Le cambiaban la sangre. No, 4 años para morir. Cada semana. Claro, diálisis, cosas de eso. Murió muerto. Pedazos de la rabia. Qué piedra. Histérico. Qué piedra, yo sé. Alguien tiene una nota mejor que yo. Mejor todo. A ver, yo tengo. Corta, ¿no? Sí. O yo no acepto notas. Blancanieves y los 7 enanitos, Jaime. Pero es un buen. Viaje al fondo del mar. La película esa de. El remake. El remake. Costó 270 millones. Y no había. Lleva 50 millones en los Estados Unidos en su segunda semana. Disney fracasó. Pero, adicionalmente, todo lo que ha pasado alrededor, porque no sé, me imagino que esto sí se comentó en algún momento, pero. ¿La película? No. Rachel Zegler, que es la que hace. Me gustó. No me gustó la villana, pero me gustó el resto. La villana es lo único bueno que tiene esa película. Gal Gadot. No, divina, pero la actuó mal. Pero mire, Rachel Zegler. Solo se quita ese vestido y queda uno. La actriz, la que hace de Blancanieves, Rachel Zegler, cuando empezó lo de la película. La de Rachel Zegler. El West Side Story. West Side Story fue con la que se hizo famoso el remake. Qué lástima. Pero ella sí es igualita a Blancanieves, como uno. De ascendencia colombiana, de hecho. Sí, el caso es que ella. Blancanieves es como una nieve, es blanca. Nivea. Hace 2 años cuando. Ella no es blanca como la nieve. Es la. ¿Cómo se llama? La. Meter a todas las etnias. Así, la diversidad. Inclusividad. Ah, inclusión, claro. Blancanieves es como una porcelana Yadró. Pues es que el nombre. Blancanieves y sale morena. Sí. No. Bueno, ya habíamos dicho eso que. No, pero yo la vi. La polémica era alrededor de. Claro. Yo la vi. A Blancanieves. A Gal Gadot la vi en persona. Pero a Blancanieves. No, la vi cuando era Wonder Woman, ahorita no. Pero ahora sale bellísima. Esa Gal Gadot es divina. Es un pecado mortal. Pero Jaime, esa película ha tenido muchos problemas porque... Desde el día uno, porque Rachel Zegler, cuando salió lo de la película, cuando no salió, sino cuando no empezó a grabar... una Blancanieves hispana. No, pero además ella puso, estoy feliz del lanzamiento de la película, no sé qué, puso un tuit, ¿no? Viva Palestina libre. Entonces salieron todos los de Disney que son judíos. Repito, Blancanieves es una persona que le cae el sol y le revienta la piel y se la pone morada del quemón. Johnny Winter. Es como leche. Es Johnny Winter. Pero ven que le digo, como ella. Exacto. Ella sacó ese tuit de Cano Estremera. Viva Palestina. Le empezaron a caer amenazas de muerte a Gal Gadot, que es israelí. Es israelí. No, no, y esa es la rabia, que es que ella participó en el ejército de Israel, pues. Pero eso fue antes. Sí. No, además, ¿qué pasa? Pero le tuvieron, todos tenemos un pasado. Exacto, cuando fue joven. Esas pistolas en esos muslos. ¿Qué? Me entrego de inmediato. No, pero yo calma. Me entrego así, me esposo así, voy. Pero listo. Tuvieron que ponerle los de Disney guardaespaldas incluso a los 4 hijos. No, qué locura. Y después, recién ganó Trump las elecciones. Rachel Zegler utilizó sus redes sociales para decir, estoy feliz, ya va a salir la película de Disney. Donald Trump. Claro. Entonces salieron otra vez los de Disney a decir, pero señor, usted no puede utilizar sus redes. Exacto, no nos para hablar mal del presidente, porque el 50% de la gente que iba a ir a ver esa película ya no va a ir. Ya no va a ir, exacto. Efectivamente sucedió. Dicen que esta película comparada con The Joker está, que fue un fracaso, sí, ¿no? De Warner Brothers. Mal, sí. Dice que costó 70 millones de pesos más. De dólares, perdón. Pero adicionalmente en su primera semana ha recaudado 30 y pico millones menos. Menos. O sea, va a ser un fracaso peor que The Joker 2. Oiga, pero yo no sé qué le pasa a Disney con Mufasa, la última del Rey León. Fue un desastre. Una mofa. La acción de Disney se fue al carajo. Y esta era la esperanza. Ya Bob no pega uno. ¿Pero a qué se debe? No, pero sobre todo. ¿Para qué Barry tendría razón con lo de? Pero es que ya no hay. Con lo de Bob. No, pero es que esta película también ha sido muy desafortunada. Y la han comparado con la película, digamos, como las primeras que se hicieron de Blancanieves. La original. La original. Y no tiene nada que ver. Ahora también le criticaron los efectos especiales, las caras de los enanos. Las caras de los enanos dijeron que se habían gastado más de 300 millones de dólares. ¿En qué? En la película. En animación. 270. Imagínate, y no habían sido capaces de hacer una buena animación de la cara de los enanos. No, empezando por ahí. Que no contratan enanos. De verdad. Enanos, literal. Eso fue otra de las quejas, porque exacto, varios. Exacto. Varios. No pueden trabajar ellos o qué. Esa estatura. O sea, los enanos no pueden trabajar. No pueden trabajar. Salir people. Sí, exacto, porque si salen, entonces es un espectáculo. Bueno, ¿y cómo trabajan? Eso? La única película que era perfecta para que trabajaran, no. Ya no, no se puede. No, exacto, no. Ahora, solo iban a hacer es que siete, no hay películas, pero para enanos. Es, perdón, para Little People. Exacto, porque ahorita dicen gente de baja estatura. Sí, Blancanieves y los siete pequeños. Es un pequeño problema, pues. Pero es que. Ay, no. Pero es que además. Ese hay un poco de pajaritos, ese poco de venaditos. De mirlas y de. No, pero tanto presupuesto para unos efectos tan de primera. Y son muy precarios, son muy precarios. Vi los cortos, se veía terrible la cara. Mírala. No, parece de mentiras. Mal, o sea, como no. Inteligencia artificial ya hay. Muy chirri, pues. ¿Qué tal Tontín? Yo que voy a ver. Sí. Perdón. ¿Puedo hacer un spoiler? Llorosos azules y unas lágrimas que le ¿puedo hacer un spoiler sobre Tontín en esta? Pues este, pues yo lo haría. Los oyentes quieran, yo no lo haría. Yo lo haría. No, pues. Yo lo haría. Pues a ver, es que igual no creo que vaya a ir mucha gente a verla. Como están las cosas. No sé. Disney. Yo contaría a ver Tontín. A ver si uno se anima. Pues el final lo puedo contar. Pues es que la historia. No, ya ese sí, no lo cuente. No lo cuente. Pues nadie lo sabe. No lo cuente. 1937. No, yo no me vi la del 37. Tengo esa película para irla a ver. Es que un príncipe. No oigo. La. En esta no hay príncipe. No, a mí me toca ir a ver. ¿No hay príncipe? No hay príncipe. ¿Cómo no va a haber príncipe? Lo reemplazan con un warrior, con un guerrero. Pero no, de hecho, otra de las críticas de la película es que en esta película Blanca Nieves no necesita a un hombre. Entonces, como. Bueno, muy actualizada, me parece. Eso también lo criticaron. Rachel Zegler también salió y dijo que es que ya era hora de actualizar la original, que eso estaba muy viejo. Claro, entonces, era la película más importante. La mujer empoderada, independiente, que no necesita la un primera, príncipe. ¿No? ¿En serio? Sí. Así es, eso es otra de las. No necesita hombres. No, y la niña canta. No necesita como un hombre. Y menos un príncipe. Exacto. Y el princeso. Canta como un alón. Pero es que ustedes ponen la original. La original es hasta más jilguero. Es que Blancanieves es jilguero el personaje. Es que es un riesgo hacer remake. Y repito, Blancanieves es de color leche. Le cae el sol y le quema en rayas rojas. Y ahora nos salen color láctea. Muy bajita, sí. Blancanieves no era tan bajita. No, no era chaparrina, no era. Este es chaparrina. Y Gal Gadot, enorme. Una viga. Sí. Muy mal. Pero me preocupa Walt Disney Company. ¿Qué pasó con Bob? Pero ¿será que Barry tenía razón al final de todo? No, al final Bob no pega. Que Bob Iger era un holgazán. Y que Bob Iger no pega una hoy en día. ¿Se acuerda que decía eso de Barry? Y tú los dos últimos fracasos que aspiraban que la acción creciera. ¿Y cuáles eran? El Rey León, la nueva. Mufasa. ¿Cómo nació Mufasa? Mufasa. Es que es una mufa. La precuela. Se volvió una mufa, Bob. Prequel. Cambio, mira ya. ¿Y el otro y la otra fracaso cuál fue? Esta vaina. Ah, las de estas dos, sí. Los tipos. Y esas de superhéroes, ninguna les ha pegado. Ninguna. No, tampoco les ha ido bien. Yo me quedo allá con esta hermosura. Amanpour. Está cada día más buena. En su talento periodístico. 5:45. No, yo te recomiendo que vea a ver esa película para que. Sí, te... para que podamos. No, no, yo sí, yo estoy preparado. Es un bodrio. Pero hay que verla. Los enanos cuando van a la mina con los con las hachas. Ay ho, ay ho. Antes. Oh, Jesús. La misma, ¿es la misma música o ya todos la cambiaron? Los enanos de esa película. Ah, perdón. Los enanos son gay. Ah, perdón. No, pero hay, no había un entramado distinto hay una alrededor cosa, de perdón. Ellos. Descartaron una de las canciones más lindas de la historia de música de cine, que era Someday My Prince Will Come. Que era una canción pues icónica. Es que si no se necesitan Prince. Pues claro. Pues adapten la letra. My Warrior Will Come. No sé. Someday I'll Be Free, una vaina así. Excepto Gal Gadot. Sí. Ella sale e ilumina la pantalla. Ya toqué ir a verla por ella. No tiene que actuar. Para. Hace nada. Toqué ir a verla sale por ella. Sale esa cara, esa boca, ese cuerpo. No, es que para mí Gal Gadot es tres de las tres finalistas. Top, o sea, está en su top. Mi finalista internacional. Está en su top. Pero sobrada. Charlize Theron. Esta, me queda una. Marion Cotillard, entre esas tres yo no sé qué hacer. Ya usted dice en bolata. No, y hay diplomas de honor, que es los que reciben. No, diploma olímpico, claro, diploma olímpico. Eso es lo nuestro. Pero el diploma. Claro. Oiga, pero esa película sí es un bodrio tremendo, la Emilio Música. Listo, vamos a continuar con Stevie Wonder y una de las baladas que más me gustan de todo su repertorio. El disco Hotter Than July del 80, esto que se llama Rocket Love. Haré paso. Hombre, salió un chequeo del corazón que puede salvar a miles y vale 20 pounds. Simplemente se chuza en el dedo una agujita en un test y le sale yo no sé qué datos. Una gota de sangre cae en un kit. ¿Como los de diabetes se o qué? ¿Cómo sí, se analiza. Y salen los problemas del corazón. Ajá. Es un como una escala en enfermedades cardiovasculares. La principal causa de muerte en Inglaterra es enfermedades del corazón. Ajá. Infartos, bloqueos. Sí. Todo lo que tiene que ver con cardiovascular. No en la cabeza. No. El corazón. ¿Cuánta gente al año se muere de una enfermedad del corazón en Inglaterra? Se para allí solito es porque le deja de llegar sangre y ahí tiene problemas. Aquí va a haber una brutalización. Sí. Yo me siento dueño de... yo también, sí. Orlando, ¿qué dice acá? Tengo una corazonada, Jaime. Una corazonada. 15,000, Nicolás, 10,000. No, yo. Yo me fui larga. 150,000 y Michelle, 30,000. Menos uno para Nicolás Samperra. Yo era el dueño de ese. En los originales. Él es Camilo. La correccional. Camilo. Correcto. Está guillotinado, ¿no? Sí, el original. Pues no se cita en original, porque es una copia de la copia de la vamos copia. Vamos a meter dos puntos. Bien, yeah. Yeah. Lo mío es son las amigas. Las enfermedades del corazón. Es que no. Y dicen que con este nuevo chequeo salvarían 136,000 vidas al año. Ah, pero muy bien, ¿no? Ahí se los doy. Preventivo. 5:55, ¿cómo queda el arepaso, Michelle? Carl queda con menos 50, yo tengo menos 33, Orly menos 21, Nico queda con menos 18. ¿Esa es la punta, menos 18? Sí. Sí, digamos que ha sido magro, magro el balance. ¿Y Orlando cuánto? Orly está en menos 21. Bueno. Bueno, Emilio, pongamos música, despegamos, por favor, Camilo. Hablando de una de las películas que más han fracasado en la historia del cine últimamente, la película Joker 2, aquí están Bruno Mars y Lady Gaga con esto que se llama Die With a Smile. Pero eso es bonita. Es muy buena. Él echó dos frases antes de que se muriera Jeffrey Epstein. Epstein. Y lo negó siempre. Hay nueva evidencia. Él insistió que él no volvió a tener contacto con el hombre, sino hasta 2010, cuando fueron fotografiados caminando los dos. Pero salió una cosa nueva que lo tiene un poquito enredado, y es una frase. Él dijo: nunca tuve contacto con él desde ese día. Pero él hizo dos frasecitas que me llaman la atención. La primera es, y creo que es la principal: hola, Jeffrey. Espero que juguemos otra vez muy pronto. Ya. Entonces lo tienen otra vez en la mira. Y eso fue después de 2010. Eso fue un año antes de morirse Jeffrey. Entonces, pues, el hermano Carlos III no lo ha podido echar de su castillo. Claro, no. Sin pagar arriendo. No hay manera de sacarlo. No ha podido, pero lo va a sacar. Ya sacó al hijo. Va a sacar al hermano. Claro, exacto. Entonces, básicamente es eso, y tiene que ver con lo que representa Aval, que es: yo sé quién sabe lo que usted no sabe. A ver, Michelle. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe, y la muerte de al menos 6 personas tras hundirse un submarino con 45 turistas rusos. Esto pasó en Egipto. El resto de las personas. Porque va de turista un submarino. De acuerdo. ¿Qué tiene de chévere eso? A mí me parece un poco. Por la escotilla. Claro. No sé, como que. No, ¿por y el submarino? Periscopio. Es la verdad uno de los tours más famosos que se hace en el Mar Rojo. Y el problema es que se trata del segundo accidente de una embarcación turística en esa zona, donde una tuvo 6 meses de diferencia con la otra. O sea, hace claro, ha sido reciente. ¿Pero que lo bajaron? No. Sí, claro, no, alcanzó a bajar y todo. Ahí. No, que si lo bajaron a punta. Ah, que de... se lo bajaron, no. Ah, no. Pero ¿cómo mueren 6 de 60? O sea, no, pues enfermo. Es que depende de la posición donde usted esté ubicado. ¿Qué tal? Claro. Sí, claro, eso también es verdad. Mira, iban al menos varios niños, también pues iban los miembros de la tripulación. ¿Pero los niños murieron o no? Algunos sí, es que no. Pero todos son murieron. 6, aproximadamente. ¿Aproximadamente cuántos niños murieron? No, solo uno. No, máximo 6. 2 niños. Máximo 6, mínimo ninguno. No, pero murieron. 2 niños, no, 2 niños. No, pero estoy respondiendo a lo que me están preguntando. Está hoy, pero austerita, ¿no? No. El tema es que el submarino Sinbad era propiedad de un hotel con el mismo nombre y se estrelló a 1 kilómetro gran nombre. De la costa. Sinbad, excelente compañía. Dejo, no, pongo no, mis manos sobre el fuego por esa compañía. De cartón, excelente. Vean, aún se desconocen las causas del hundimiento del submarino, pero la Asociación de Operadores Turísticos de Rusia publicó un informe en el que indica que el submarino chocó contra un arrecife y empezó a hundir. Nah. A una profundidad de 20 metros. ¿Qué profundidad es esa? O sea, nunca, pero o sea, no se hubo chocó. Ninguna novedad. No, pero pues. Un submarino baja 400, 500 metros. Bueno, pero usted decimaba, si era turístico. ¿A qué velocidad iba para chocarse con el arrecife y que murieran las personas, 6 personas? 10 kilómetros por hora, eso no va más. Bueno, pues dice que los turistas los llevan máximo a una profundidad de 25 metros, no más. No más, por para seguridad. Asegurar la vida de sus ocupantes. Por seguridad. Pero iban 45 turistas y se murieron 6. ¿Qué tragedia es esa? Ninguna. No, pues tragedia. O sea, fue un milagro de que antes se hayan salvado 36. Bueno, 45. Pues por ahora han suspendido las excursiones de todas las empresas que operan en la zona y la venta de las entradas para mira, los turistas. Mira, tú vas a Aruba y hay un submarino que por debajo está transparente y ves un poco de peces y de vaina. Sí, más fácil. Baja 2 metros. De acuerdo. Ya, exacto. En San Andrés había uno, ¿no? Muy famoso. No se ha muerto. Pero no es submarino, es... Se ahoga porque no tiene buen sistema de oxigenación. No. O va uno en un bote que tiene Orlando. El piso de vidrio y ya. Sí. No hay necesidad. Un avión submarino. Cualquier hilo. Sáquese de la media. ¿John Cross Besudo no tenía un submarino por allá? ¿Por San Andrés? No, sí. Ni idea. No me tocó, pero sí. ¿Pero cómo así? Yo no entiendo. ¿Qué? Con esto, vea. Así. No, eso me gusta, pero es que me toca romper. No, quieto. Estoy ahí. Es que tengo un añufle, me tiene desesperado. Pero no le digo, con eso puede funcionar, con esta correa. No, toca con las medias, pero se me... No. Se le va el hilo. Yo le dije, Michelle, ¿por qué no le pasas un pelo? Porque rebuscada. Pues Michelle, ¿por qué no le prestas un pelo a Jaime? 6 personas mueren en un submarino de turistas en Egipto, rusos. Sí, claro. Salió en todos los medios hoy. Sí, yo vi la noticia. Que además fue, creo que se hunde en un lugar extraño, ¿no? Sí, no, es ¿cómo es que se llamaba? El problema, pues no sé. No pasó nada, se murieron ahogados 6 tipos. Me imagino que se asustaron y empezó la presión para salir por el periscopio y no sale exacto, nadie. Exacto, se murieron por aplastamiento. No, realmente. Pero igual, pobre gente. Vámonos con nuestros patrocinadores. Encuentra tu TAC Aval en cualquiera de las aplicaciones de los bancos Aval. Empieza a recibir plata rápido y sin compartir tus datos personales. Y lo mejor de todo, gratis. Lo más breve es usar tu TAC Aval. Grupo Aval Vigilado, Superintendencia Financiera de Colombia. Sigamos con un poquito de Brasil. El turno es para Javan. Este fue un concierto que él trajo a Bogotá. Se presentó hace años en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y era la gira de un disco que él tenía en ese momento que se llamaba Aria, un disco de covers. Así que cantaba, pues obviamente, algunos de los covers de ese trabajo, pero también hacía versiones como acústicas muy especiales de los clásicos de él, como este que él compuso junto a Caetano Veloso. Esto es en vivo en Belo Horizonte. Esto se llama Línea do Ecuador. Belo Horizonte. Então vamos dançar. Bueno, una nota con personalidad. Eso. Ay, caramba, yo no sé qué hice aquí, hola. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué fue? No, se me fue esta vaina, hola. ¿Qué fue, hombre? Déjeme, foto. Un pescador de Minnesota, con gran personalidad, salió a pescar en el hielo. Sí. Y iba en un vehículo todoterreno. Pero creo que le hizo mucha fuerza el hielo. Minnesota. Y todo ese hielo se rompió. Y se hundió con el todoterreno. Sí. Una 4x4. Claro, tal vez era muy pesada para la capa era de hielo. No era tan delgada la capa. Él intentó. 58 años. Troy Allen Krenz se cayó en Cannon Lake en Firebolt, dijo el sheriff de Rice County. ¿Qué pasó con él? Pues al comienzo dijeron, no, el hombre se murió porque se ahogó. Sí, claro. No, él quedó vivo. ¿Y entonces? Una inmersión en agua helada le dio hipotermia y su tensión arterial bajó a 2. Ah, no diga. No, pobre. Y bueno, tenía máscara, tenía salvavidas, 2 camisetas de jean, debajo ropa térmica, medias, botas. Estaba súper bien protegido. Cosas para la nieve. Pero el frío le pudo más. Difícil, ¿no? Y el hombre le quedó la tensión en 4 la alta y 2 la baja. No, pero no tengo chance. El tipo quedó como Edgar Winter. Una cosa así, así. El tipo quedó así. Lo trataron de sobrevivir, pero estaba de color azul. Pobre Edgar. Hielo. Azul. No, congelado. Blue eyes. Sí. Azul de ese. Hay muchos menores que son azules. Sí, sí, sí. Como los beduinos del Sahara. Sí. Su color es azul. Oye, pobre Edgar. Como la chica protagonista de Blancanieves. De Blancanieves. Claro, no, alejado. ¿Cómo hacer esa locura? Blancanieves. ¿De qué color es Blancanieves, Nico? Es Edgar Winter o Johnny Winter. ¿De qué color es Blancanieves? Blanca. Pero es que usted, y nieve, o sea, usted, más no puede ser. Usted parece un isleño. Pero total. Blancanieves. Exactamente, yo soy un sambo. Troller ahí es medio, está pálido, pero no. Digamos, hace falta más blanco. Exacto, sí. ¿Cómo ponen a una mulata a hacer el papel de Blancanieves? Porque creemos en la inclusión. Son notas con personalidad. No es posible que Blancanieves no sea sino del color de la nieve. Pues es que el nombre. O sea, las niñas de Frozen son morenas. Total, exacto. No. Las Pointer son Sisters. Son morenas al lado de Blancanieves. Las Pointer Sisters, hombre. Y el príncipe de Blancanieves es un señor respingado, con el pelo amarillo de lo blanco que es. Las príncipes. Exacto. Sangre azul. Para que pongan estos guaches en esa película. Hay que meter a la cárcel a Bob Iger. Es que no puedo creerlo, que defendamos que la niña de West Side Story, que es un conflicto de razas, ¿no? Claro, sí. Claro. Latinos sí. Versus gringos. Claro, ahí está, sí. Perfecto ella. Pero de Blancanieves no puede ser. O sea, ¿cómo puede ser una Blancanieves? Tiene que ser de este color. Claro, exacto, tiene que ser eso blanca es, digamos, y nieve. Eso es una señal para los que están haciendo casting para James Bond ahora, ¿no? Por ¿qué? Su caso. No, todos son morenos, sí. Creo. Y creo que la mitad también son gays. Están buscando sí. Trans también. Sí, sí, sí. Sí, claro. O sea, van en ventaja. Ya Fleming ahí en la tumba retorciéndose. Una nota con personalidad, ¿quién tiene? Yo tengo, si quiere. Dele, pero no vaya a meterse una roja que está muy bien. No. Es que va directa. Es un ranking de calidad de vida. Islandia. No, de mala calidad de vida. No, de mala calidad. Colombia. Es una nota con personalidad. Afganistán, Pakistán. A ver. Y hablemos Blanca, del... Venezuela. Hablemos del área que nos corresponde a nosotros, de América Latina. De cómo está el ranking en cuanto a calidad de vida. Bueno, este ranking. ¿La peor a la mejor? Sí, el top 5 de las más malas. O sea, comenzando de América Latina, sí. Top 5. Pero la última es la más mala. Sí, claro, la última ranking es la número 1. De la quinta. Sí, del 5 al 1, claro. ¿Qué se evalúa en este ranking hecho por Numbeox? Hace como análisis de datos. Poder adquisitivo, contaminación, relación vivienda-ingresos, costo de vida, seguridad, asistencia sanitaria, duración de desplazamientos y clima. Nosotros estamos en el tope de los buenos. Cuba tiene que estar en ese top 5. Terrible. Bueno, pues comienza así. El quinto lugar lo ocupa Brasil. Inseguridad. Hay muchos lugares donde está muy peligroso, pues Río de Janeiro, Sao Paulo, y está toda muy, la vida. Y está, sí, exacto. Y es muy alto el costo de vida, de acuerdo al resto de la región, pero es el número 5. Ok. El número 4 es Colombia. Me parece injusto. Yo creo que tenemos para estar más arriba. Este país es viable. Yo creo que tenemos que estar para más arriba, pero... se habla. Pero vamos, más arriba, vamos. Yo creo que el año entrante, sí, claro. Ya estamos. Sí, top 2. Está de 4 de los más malos. Sí, exacto. Está de 4 en América Latina. Obviamente habla de la violencia, de la inseguridad. Pero aquí no pasa nada de eso. Del aumento de costo de vida. O sea, hay 3 peores países que Colombia. Sí, sí, o sea, ese es un gran vividero. Ahí donde lo ven, es un gran vividero frente a lo que viene. Chile es el número 3. Pero ¿por qué si eso allá todo el mundo es contento y con su acento chileno? Lo único que no funciona es la selección, pero el resto... Exacto, ese es uno de los ítems elegidos. Para clasificar. El costo de la vivienda es impagable, ha hecho que muchas familias pierdan sus casas en Santiago y alrededores, la contaminación es imposible. Pero esos dos, y la salud, pues por supuesto, los chilenos, teniendo en cuenta esas circunstancias, la ubican en el 3. El número 2, Perú. Líos de desigualdad económica, falta de acceso a servicios básicos, democracia inestable, contaminación en grandes ciudades. Y el número 1, de que lidera esta lista de peor calidad de vida en América Latina es, como no podía ser de otra manera, Venezuela. Claro, sí, tiene sentido. Me parece que Venezuela es un país viable. Es un buen vividero. Excelente. Sí. Y ahora que hay menos horas para trabajar a la semana, ¿no? Exactamente. Claro. Porque hay menos horas, porque no hay luz. No, porque no hay trabajo. Ninguna de las dos. No hay ni luz ni trabajo. Ni luz ni trabajo. Bueno, hablemos, hablemos. Haz que tu hogar hable por ti. En Muebles Tugo puedes estrenar ya y empezar a pagar en 60 días. En Muebles Tugo, tu hogar es como tú. Visita nuestras tiendas físicas o tugo.co. Aplican términos y condiciones. Vamos con Miguel Bosé y una canción de un disco que salió desde el año 2004 y fue como un precursor de lo que se, de algo que se puso muy de moda, sobre todo con el disco de Beyoncé, Lemonade, que era un álbum visual, y es que este tenía un DVD donde todas las canciones del disco tenían como su videoclip correspondiente, y el disco se llamó Velvetina. Esta canción se llama Verde Canalla. Una SUV de otro mundo. Bueno, pues vamos a hablar de ¿Cómo es posible que los ciudadanos que no son diabéticos tengan acceso a Ozempic y también de la empresa Novo Nordisk? ¿Qué médicos lo recetan pese a que no está indicado para personas con sobrepeso? De acuerdo. Y obesidad. Y se está provocando el desabastecimiento en España del medicamento que es vital. Sí, claro. Eso son los diabéticos. ¿Te lo explico? Las respuestas son múltiples, Pacho. Y algunas pesan más que otras dependiendo del momento. Por un lado, un mercado negro de recetas en este fármaco estrella. Y por otro, de clínicas estéticas que le recetan a los pacientes para perder peso. Este medicamento es del 2023 y resulta que se acabó. ¿Cómo solucionarlo, Pancho? Bueno, yo te digo, Jaime. La CEDO lo tiene claro, imponiendo la receta digital frente a la manual de papel, lo que impide que cualquier persona manipule esto. Ese medicamento es solo para diabéticos. Claro. Si sobrara, pues muy bien para la gente que se quiere bajar 15 kilos. Claro, pero... Pero además que todavía no las... sobra... Los efectos secundarios todavía no... Ninguno. De acuerdo. Eso es como las vacunas del COVID. No, todavía, pero todavía no se sabe. Exacto, todavía no se sabe. Todo el mundo impecable. Perfecto. De acuerdo, todavía no se sabe. Que no le ha dado herpes zóster. A largo plazo no sabemos los efectos. Me dicen que también para... El herpes zóster es la vacuna del COVID que despertó la culebrilla. No, eso se llama la varicela. Usted la tiene guardada. Sí, sí, sí. Incubada, la tiene como en un feto. Encapsulada. Sí. Encapsulada. Y esa vacunita, los que echaron 4, herpes zóster. ¿Ah, sí? 3, herpes zóster. Yo me eché 4. Yo también. ¿Sí? No, eso sí es la brutalidad. Pero Nico, si no son los 50, tú todavía no tienes 50. No, ya me eché la otra también. Es como si lo estuviera, entonces. No, pero no, la tu cuerpo la sabe de, tu edad mental. La calebrilla. ¿Se la echó aquí o outside? Me eché, no, afuera, ¿no? Me eché la una afuera. 2.50. Y otra acá. $2.50. ¿Y acá uno? Y acá otra, porque pues como tocaba al tanto tiempo y no... 3 meses. Cada acá son meses. Como 500 mil pesos, cosas. Sí, que está en 700 mil. Pero yo me la echaría ya. Sí, esa toca. Sí, eso es lo que tiene Harrison Ford, ¿no? Le dio a los 32 años. Le dio. Eso es muy raro. Eso se llama la vacuna del COVID. Sí. Harrison Ford tiene en este momento, ¿no? Bueno, pero es que ese señor ya es, hay que embalsamarlo. Hay que darle gracias que sienta que tiene herpes zóster. Hay que no se puede rascar. Es sufrimiento. Mire, porque igual va a ser otra de Indiana Jones, ya no más. No, después de esto, quién sabe cómo quede. Que lo rejuvenece. Y ahí, ¿qué hace uno, por ejemplo, si le da a uno herpes zóster joven? Insostenible. ¿Qué ¿no? se hace? El dolor y todo. No, Cristina le dio y lo aguanta más, pero quedan cositas. Claro, sí. No debe ser muy difícil. Quedan vainas. Pero digo, no hay ninguna manera, o sea, de... Yo la tratarse. Gente, yo conozco eso, de pronto quedan con un dolor en la pierna de por vida. O sea, de pronto sienten un calambre de por vida. Sí. No, eso es un problema grande. Y se llama culebrilla porque es un dolor que se mueve, sube y baja. Claro, exacto. Como una culebra cascabel. Pues digo yo no sé de eso. Es que te contaron. Aún con la vacuna da. Ah, no, entonces también, no hay que, o sea, con la vacuna. Hay que ponerse. hay una sola que tiene 90% de efectividad. ¿Ah, sí? Sí. Y se llama Chandrix, Chimflox. ¿Ah, sí? Chompiras. Sí. Chompis. Porque hay otra que tiene el 50. No, yo voy por la del 90. Pero hágalo, pero vaya a Estados Unidos en un Publix. Y vuelve a los 3 meses. Uy, no, muy caro. Claro, voy por la del 50. Voy por la del 50. Me clavo 200%. Listo, ahí estoy. No, pero es que toca una y a los 3 meses la otra. No, por eso te quedas viaje a Estados Unidos para no, vacunarse. Hermano, yo les recomiendo que es que estamos bien, no. Cristina le dio. Pero no le puede atacar durísimo la cara y se puede degenerar, deformar la cara, sí, sí. No, pero lo peor es el dolor. O aquí. Como en, sí, las costillas, como en esta parte. Y a las mujeres, sus bellos músculos lactos. Bueno. No, pero es así, oye. Eso de ahí es mortal. No. Terrible. Y usted lo ve, el doctor lo ve y le dice no. Y la cura es una cosa que se llama lírica, que es para sí. El dolor de las puntas de los nervios, que se inflama. Y un viral, una vaina viral, un remedio para el virus. Ajá, sí. Y después te dice la bendición, a ver cuánto aguanta. A ver cuánto le dura esa vaina. Mi mamá le dio. También. Uy, qué dolor. A los 88 años. Hijo el diablo. Yo recomiendo que se la pongan después de los 50, antes de los 50. Lo de Cristina, bastante inusual. ¿32? Sí. Sí, no es común. Eso es la verdad, es un caso muy raro. De eso, sí. Brother. O sea, como un efecto secundario de las vacunas. Las vacunas son delicadas. Hay gente que nunca se puede recuperar de las vacunas. Sí, es verdad. Hay gente que no. Y todavía se están descubriendo. Que se enfermó. Sí, claro. Y que muchos no van a decir, ¿no? Porque y no muchos, les conviene también decir. Otros son síntomas que la gente no va a saber si relaciona o si no tiene o no vacuna. Que ver, es muy claro. Difícil. Pero yo sí recomiendo a cualquier persona después de 50 años que se clave esa vaina. Sí. Aquí ya la están poniendo, no es tan fácil porque pues se agota. Vale plata y ahí está cara. Se están agotando mucho las medicinas en general. Entre 500 y 700 mil. ¿Dijo otro? Que muchas medicinas se agotan. ¿En qué quedamos hoy? ¿En qué quedamos? No, pero deje. Amarilla, por favor. No, deje. ¿Por qué? ¿Qué hago? Me pasó ayer. Yo hoy pregunté. 1.200.000 vale la mejor. ¿Qué? La correcta. ¿La mejor qué? Vacuna de herpes zóster. No, ¿cómo se llama? Eso tiene un nombre. Va entre 700 y 1.200.000 no, es que en Colombia. 700, no. Yo estoy regateando la de 700. Pero mire, 1.200.000 es más que la gringa. Yo le dije 500, tómelo, déjelo. La gringa vale 220. Sí. Son eso me dijeron casi 900. Hoy a mí que estoy averiguando. ¿Cómo se llama? Chanfrix. Sí, algo así. ¿Cómo se llama? Chanfrix. Pero eso me dijeron a mí, que los precios van entre 700 y 1.200.000. En España. Ajá. A 2.19 euros. Ahora el euro está 10% más caro. Chingrix. ¿Qué? Chingrix. Chingrix. La otra no. Y la Chanfrix. ¿Cuál? No, Chingrix es que se llama. La otra. La otra. Ah, pero miren que también se recomienda para personas de 19 años o más que tengan un sistema inmunitario debilitado. O sea, ¿eso cómo sabía? No. Claro. Pero si tú te enfermas muy seguido, es porque tienes un sistema inmune bien débil. Si la otra es. Si le da gripa cada pero tanto, la otra, si bien enfermo. Pero la otra. No. Da herpes. Usted se la pone y la. Y ya, y empieza. ¡Ay, ay, ay! Sí, exacto, de una. Sale todo ese. Exacto. Por botón de emociones. No, yo. En serio, la otra es fatal. Chingrips. Chingrips. Esa es la que hay que ponerse. Bueno. Pero, brother, usted se lleva a su nena a Miami. Se van a un motelito y baratico. No, de semana, no, a 150. Y van en un avión de esos. De una vaina de esos a Forlo de Ardell, como dicen. Claro. Sin maleta. Sin maleta. Claro. No, y se van sin maleta. Publix. Sí. Sin cola ya. Entran. Quiero mi vacuna. Pim, pim, pim. A 2.20 cada uno, usted queda vacunado. 4.40 los dos. Y vacunado después, de verdad. Y vacuna después. Vuelve a los 3 meses y sí. Se clava la otra vaina. Pero yo, ese tema es delicadísimo. Si tiene visa, ¿no? Es que hoy está muy difícil. Sí, con pasaporte colombiano. Hay que averiguar en Colombia cómo está. Muy difícil. Sí, creo que me tocó en Colombia. Mucha gente mareada con todo lo que está pasando. Oh, perdón. Y no ha pasado nada. Bueno. Gente buscando otros pasaportes. Claro. Pero solamente por el factor USA, brother. Sí, es que está. Yo pensé que por el factor vacuna. Es que no se han pronunciado. Claro. Plazo hasta el 5 de septiembre. ¿Pero por qué no cambiamos de tema? Sí, porque estamos tan rico. ¿No? Estamos rico, hombre, estamos rico. Llegó la nueva Chevrolet Traverse, una SUV de otro mundo con 7 puestos. Nuevo diseño, más tecnología y más seguridad. Chevrolet. Vamos a continuar ahora con música y el turno es para Simply Red, uno de los grandes clásicos de ellos de los 90, la banda de Mick Hucknall. Y esto se llama así, Something Got Me Started. Bueno, este es un momento que quiero contar de un artista que comenzó a cantar en los 60s. Y esta canción de los 70s no fue éxito en las listas, llegó al puesto 78. Pero comencemos a irnos en este viaje lindo con un cantante que fue ídolo en Estados Unidos. Muy importante. Por favor, Camilo, que suene La Brisa. Uy. Empieza con una brisa. Sí. Oigan. Este hombre, Johnny Mathis, nació un 30 de septiembre en Gilmore, Texas. ¿Dónde? Gilmore, Texas. Bueno. ¿Cuántos años tiene Johnny Mathis hoy en día? Está vivo. Que siga la música, brother. Tiene que ser exacto, no regalo puntos. Todo el mundo debería saber la edad de Johnny Mathis. Yo lo sé. Su primer éxito fue It's Not For Me To Say. Claro, y también. Número uno. Y esta canción no fue éxito. Too Much Too Little Too Late con Dennis Williams. Número uno. También hizo Misty, que fue éxito la versión de él. Nicolás 80, como juvenil, ¿no? It's Not For Me To Say. Life is a song worth singing, quiere decir, la vida es una canción que merece ser cantada. Orlando 89. ¿Alguien lo estaba revisando? Pero estoy escribiendo acá. ¿Emilio está al lado mío? Deje de compartir. Sí, esa voz ahí toda afectada, todo tierno. Ahí, deja la ternura, Orlando. Emilio está 88, 89, Orlando, y Nicolás 80. Menos uno para Nicolás Samper. Pusiste muy joven. Ya que tenemos la canción y todo. Más uno para más dos para Orlando Rivera. Nació en 1935, un 30 de septiembre. Para cumplir 90 años. Fallaste, brother, por 4 meses y este la pegó. ¿Y usted? Corrected her. ¿Qué dijiste? Burro. No, no deje, ¿qué? Yo dejo, pero burro es. Ah, pero pues sí, ¿quién ha prometido algo distinto? Un animal. Nadie ha prometido nada diferente. Me parece que usted es un tarado. No solo usted. ¿Cómo queda el arepaso, por favor? Carl tiene menos 50, yo tengo menos 33, a Orly, Nico menos 19. Pero un minuto, me da pena, pero Nico le llevaba 3 puntos a Orlando. Nico tiene menos 19. ¿Es correcto? Es que usted se la vela. Sí, es que me roba, yo ya ni miro, ¿sabes? Porque tuvo menos, ¿cuánto? Despegamos, la por favor, yo ya ni miro. Hoy ha tenido varios. Yo ya ni miro, ¿sabes? Yo ya. ¿Por qué dudan tanto de las cuentas de Michelle? ¿Ella lleva sus cuentas? Yo ya ¿Eso ni, es lo que es? Yo ya, ni miro, yo ya ni miro. Vamos con música, el turno es para... Vamos con música, el turno es para Jamiroquai. Y esto que se llama así, el disco Synchronized Falling. De arriba... Uy, hermano, ese man sí está volando. Y los de abajo... Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, eso no está ni bueno, no, no, no, no, no. En Uruguay casi nunca pasa nada. No. Es un sitio verdad, ¿no? Muy tranquilo. Sí, no. El fútbol, de pronto. Pero fíjate que en temas de orden público, hace muchos años no pasa nada. De acuerdo. O sea, es súper tranquilo. Es un sitio medio bucólico y todo, o sea, no, como que igual, el censo de habitantes no sobrepasa los 3 millones hace 30 años. O sea, así será Uruguay de tranquilo. Pues se ha ido perdiendo la tranquilidad por un grupo, por eso abajo, un grupo que se llama 764. Ese grupo, el último fin de semana, envió correos electrónicos a un par de centros comerciales, que son importantes, pues, en Montevideo, diciendo que tenía que ser evacuado el centro comercial porque había una bomba en el lugar. Eso en Uruguay no pasa nunca. Aquí sí nosotros ya tenemos como más cuero para eso. Si uno no para bolas, uno es nada. Sí, uno que eso es pura paja. En Uruguay ya la vuelta es como ¿qué? Ahí todo el mundo sale disparado. ¿Cuántos habitantes tendrá Uruguay? 3 millones. Ah, pero es que no es nada. 3 millones. Desde hace 30 años, Michelle. ¿Sabías eso? No. Pero mi nota lo dije hace 5 minutos. No. ¿Quién ha dicho hace 5 minutos, Michelle? Sí, lo dije hace 5 minutos. Yo creo que era tan tranquilo era Uruguay. Que yo diría claro. Que dos minutos. Yo también diría claro. 2 minutos. 5 es mucho tiempo. Era para que quedara clarísimo. Y no solamente fue eso. Hoy llegaron amenazas a universidades. Otra vez, diciendo, en este caso, las amenazas de bomba, pero este grupo, 764, envió a varias facultades un mensaje en donde decía, yo pertenezco a un grupo en línea que se llama 764, mañana voy a ir a la facultad tal a cometer una masacre. Voy a ir armado con armas de fuego, cuchillos, voy a tratar de matar a la mayor cantidad de gente y luego me voy a suicidar. Todo esto va a ser transmitido en TikTok, en vivo. Claro, por supuesto. ¿Pero es en Uruguay, Texas o en...? Pues todo esto sigue siendo un misterio de dónde vienen los correos electrónicos. Hay una pista que es un canal de Telegram que lo usaban como que tenía como contenido muy pesado, ¿no? Como de pornografía muy de la deep web y de autolesiones. Entonces, pero no se sabe aún qué ha pasado con ese famoso grupo 764 y qué es lo que quiere propagando el terror en Uruguay. Entonces, abajo, porque en Uruguay nunca pasa nada. Por fortuna, pero aquí en este caso no hace así. Bueno, ¿quién tiene arriba y abajo? Abajo tengo yo las cifras de los nacimientos en Colombia, pero puede ser arriba, pues porque también cada vez más las personas deciden pues no tener hijos, sobre todo las mujeres. Vean, se registraron 445,000 nacimientos en el 2024, lo que esto supone una caída del 13,75% con respecto a la cifra del año 2023. Esto es por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Pues bueno, están bajando desde el 2018. Y pues que esto represente además un 32.7% menos respecto al 2015, que el dato del 2018 es el volumen más bajo reportado en la última década, esto lo detalló el DANE. Pero por otra parte, el país registró 273.772 muertes no fatales en el 2024, un aumento del 2% con respecto a los casos del 2023. Por eso digo que tenía algo que ver con, pues, en este caso, los nacimientos en Colombia han venido bajando también. Se estipula que las mujeres, sobre todo, que están en mi edad, pues ya adultas. Sí. Deciden no tener hijos o simplemente dedicar su vida al crecimiento profesional y ampliar, digamos, su formación profesional y deciden pues simplemente no tener hijos. Claro. Ahora, esta tendencia no es solo una tendencia en Colombia, sino mundial, a nivel mundial. Sí, claro. Y cada vez más las mujeres pues también. Sin embargo, la tendencia, por ejemplo, en otros países ha cambiado, es que las mujeres, por ejemplo, que ya están llegando a los 40, 42 años, quieren tener hijos. Ya quieren tener hijos. Entonces, porque por ya ejemplo, están como, ya cumplieron como con ciertas deudas que tenían. De con acuerdo. Ellas mismas. Entonces, si a mi edad, por ejemplo, no están seguras o no quieren tener hijos a los 30, 35 años, pasa que a los 40, 42 deciden tenerlos y pues digamos que la recomendación, y es también otra tendencia, es congelar los óvulos. Sí, claro. Y que se ha vuelto también muy de moda en Colombia. Pues bueno, este es el dato que viene a la baja de los nacimientos en Colombia. Carla, ¿arriba o abajo? Abajo, yo diría, es un video que empezó a circular de Christine Noem, que es la secretaria de Homeland Security, es decir, la gente que maneja lo de las fronteras y que tiene que ver con los ilegales en los Estados Unidos. Ella estuvo en las prisiones en El Salvador. Sí, de hecho se volvió muy famosa por sus videos donde sale dándonos declaraciones como: si ustedes ven a nuestro país ilegal, esto es lo que le va a pasar. Exactamente. Escribió en Twitter, dijo: el presidente Trump y yo hemos mandado muy claro este mensaje. Lárguense ya de los Estados Unidos. Leave now. Porque si ustedes no se van, los cazaremos, los arrestaremos y podrían terminar en una de estas prisiones. Y ella sale haciendo el video y detrás salen todos los de las maras salvatrucha, sí, ¿no? Pues todos los calvos tatuados en la prisión. Entonces, eso pues generó polémica porque pues, o sea, no había necesidad de irse. Claro, ustedes podrían terminar acá, como diciendo, sí, y vamos a seguir mandando gente. Pero lo que pasa es que adicionalmente se la están montando porque sale con un reloj Cosmograph Daytona Rolex, un Rolex de oro de $60,000 en el video, y pues entonces dicen, pues no es como, digamos, el momento para, claro, para lucir un Rolex de oro. No, no está bien mostrar esas con todos los presos detrás, teóricamente, claro, donde podrían terminar muchos ilegales que están en Estados Unidos. Entonces, bueno, muy abajo. A ver, Emilio. Espérame un segundito, porque co-soñar y co-celebrar, eso es co-banking. Hazlo con nuestros productos de ahorro, crédito y vivienda. A Bebillas juntos trabajando, y este momento musical en los originales a cargo de Emilio Sánchez. Listo, vamos a continuar ahora con una cantante que no conocía. Y esto me pareció espectacular. Esto es un estreno. Ella se llama Fabi Medina. Y esta canción es un homenaje a Liz Regina. Esto se llama así, Alice Whisper. Bueno, Michelle, si nos vamos al mundo de la gastronomía, ¿qué te parece? Uy, delicioso, mi plan favorito. Si a ti te gusta mucho, pues fíjate que Jorge Rausch, ¿no? Uh-huh. Lo has oído, por supuesto, ¿no? Por favor, lo conozco. Claro, el famoso chef de MasterChef Celebrity Colombia. Bueno, el hombre decidió publicar en redes un video. Sí. Y entonces en el video dice que ya está cansado de que lo regañen en redes sociales porque es que es muy duro con los participantes del programa. Y, ojo, que se quería apampachar siguiendo la tendencia del apampachabot. Imagínate. A ver. Mira, vamos a... Mira. Me queda claro y soy consciente de que me dan palo. Me dan palo porque soy duro juzgando platos. Por eso he decidido apampacharme. Voy a suavizar un poco en mis comentarios. Voy a tratar de ser más querido, más buena persona por un tiempo. Así que quiero saber cómo les parece mi nueva versión apampachado. Espera, Nico. ¿Y apampacha aquí? ¿Cómo? Es que no entiendo. ¿Cómo es el tema? Mira, el apampachabot Bimbo es un bot que está cambiando los comentarios de redes sociales por versiones mucho más suaves, ¿no? Buscando un mundo en el que hablemos un poquito más suavecito. Claro, bueno, suavecito como un pan Bimbo con proteína que apampacha el doble. Porque de verdad, en redes la gente se da muy duro, Nico, y está bueno eso de que nos apampacharnos un poquito para tener un mundo más suavecito. Nació Sarah Vaughan hoy. En 1924, por ahí el 90, Emilio. Sí, una de las cantantes más importantes de jazz de todos los tiempos. Sassy era el apodo que le tenían a ella. Yo creo que es una de las tres más importantes junto a Ella Fitzgerald y Billie Holiday. Y vamos a oír esta versión que ella hizo de un clásico que fue escrito para uno de los bares de jazz más famosos del mundo. Esto se llama así, Lullaby of Birdland. Ninguna mención. And that's what I always hear when you sigh. Never in my word land could there in love. En un día como hoy. ¿Quién? Ay, hermano. ¿Quién? En un día como hoy. Nació. Sí. Mariah Carey. No me diga. Sí. Pues usted, ¿cuántos años tiene? 90. Adelante. No. Nació en el 69, es decir, cumple 56 años. Y. Ojito ahí. Sí. Ojito ahí, ¿qué, no? Pues ella es una de las cantantes con más número uno en Billboard de toda la historia. Tuvo varios, creo que más de 10. Número uno en los Hot 100. Y este fueron los primeros éxitos de ella, el 91, Emotions. Homenaje, ¿quién es? Fergie. Sí, un día como nace en 1975. Sí, atenti. Ojito ahí, ¿qué? Ella nació un día como en el 75. Martes, recordemos. Poco mayor. Recordemos que ella se hizo famosa con los Black Eyed Peas. Hoy en día solista, y vamos a recordar uno de los éxitos de ella como solista. Esto se llama Big Girls Don't Cry. Y eso es todo con Fergie de 50 años. La fui a ver. The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. Be with myself and center. Clarity, peace, serenity. Bueno, ya volvemos con el repaso, Orlando. Ahora sí le doy paso a su mención. Con este nuevo trabajo, ahora sí se puede ahorrar más platica, más la prima. ¡Ja! ¡Alcanza para una casa grande! Pérez, ¿va a comprar casa? ¿Yo? No, jefe, Susy, mi cliente. En Abebillas hacemos co-banking trabajando con y para los trabajadores de nuestro país. Ingresa a abebillas.com.co o visita nuestras oficinas y... hagamos co-banking. Abebillas, juntos trabajando. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En los originales, el arepaso. Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! La acción de Starbucks subió en la bolsa, subió violentamente porque contrataron a Brad Nickel, jefe de la exitosa cadena de restaurantes mexicana donde todo el mundo le dio salmolena al un tiempo. Ay, me acuerdo, sí. Se lo repito, Chipotle. Sí. Es un bodrio. Chipotle chino. Usted entra ya. Salmonella. Con salmonela. O con E. coli, cualquiera de las dos. Mm. Ya creo que están lavando la lechuga para los tacos. vota, la señora dijo, no, eso no es ningún misterio. Voy a votar el 7% de la plantilla de Starbucks. ¿En serio? ¿Cuántos empleados antes de esa decisión tenía Starbucks? ¿En todo el mundo? Claro. Oh, no sé qué sea. Starbucks es una empresa en decadencia, ¿no? Eso no es maravillosa. ¿Qué le pasa? Díganlo al aire todos. No, yo no voy a decir nada. A mí me da miedo hablar. Porque después habla uno y le ponen roja. Gracias. A ver. Chen, mira, ahí está el de Orlando. 200 mil. Nicolás, 15 mil. En el mundo, ¿no? Carl, 100 mil. Orlando, 200 mil. Menos uno para Michelle y Orlando. Claro, es que el mundo es chiquito. En los orígenes. Starbucks ya no es lo que fue. La correccional. ¿Cómo le parece que usted tiene más dos? ¿Cómo le parece que el mundo es muy chiquito, ¿no? 15.000 empleados. 6.000 empleados. Votó a 1.100, el 7%. Corrected. También háblenme de bolsa, de cotización. Yo ahí. Queda el arepaso, por favor. Carl tiene menos 50, yo tengo menos 34, Orly menos 20, Nico menos 17. Mira, te dejo esto. Bueno, listo. Volvió a la punta. Vamos con música y el turno es para Nectar Wood, una cantante inglesa. Esto se llama 30 Degrees. Hay decisiones que le cambian a uno la vida. Y lo difícil siempre es dar el primer paso. Estuve con Julio Correal hablando de eso en el videoblog que junto a Icos y la FM nos atrevimos a crear. Así que búsquenlo ya mismo en el canal de YouTube de la FM, Spotify, mejor dicho, en todos lados, no se lo pierda. Recuerde, Icos y Luma no es libre de riesgo y entrega nicotina que es adictiva, es solo para uso de adultos fumadores. Antes de usar el producto, por favor, consulte las instrucciones y contraindicaciones de uso. Contenido patrocinado por Coltabaco SAS. En Los Originales siempre estamos contigo. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, @losoriginales. Y en Instagram, losoriginalesFM. Los Originales, porque todo está en tu mente. Pasando el charco. En Los Originales. Bueno, pasando el charco. Y bueno, esto tiene que ver con una historia de Neymar. Bueno, Neymar ha estado, o sea, ha tenido en los últimos tiempos muchos vaivenes, porque estaba jugando en Arabia Saudita, se lesionó allá, tuvo un año más o menos de detención de juego. Se devuelve, va al Santos de Brasil, que fue el equipo que lo dio a conocer, como que la figura de Neymar nunca se consolidó tanto como la gente suponía, que sí. Siempre han buscado como una especie de reemplazo de Ronaldo, de Pelé. Sí, no llegó a ese nivel. No, y por sus propias decisiones también, nunca llegó a ser un hombre tan destacado. Entonces, con Santos, pues se habló de Brasil, que lo iban a convocar para Brasil, y de hecho estuvo convocado para los dos juegos de eliminatoria que tuvo Brasil. Pero, y es una cosa muy curiosa que le pasa a Neymar siempre, él termina yendo al cumpleaños de la hermana. Sí. Hace 10 años, el otro día sacaron la estadística. Hace 10 años, siempre, creo que es el 11 de marzo, si no estoy mal, el cumpleaños de la hermana. Y cada vez que va al cumpleaños de la hermana, se lesiona. Ay, pero como en la vida real. Exactamente. Entonces, el tipo siempre después del cumpleaños de la hermana no puede jugar fútbol. O sea, queda fregado. ¿Pero así de dura la fiesta o qué? Pues imagínate, eso es lo que se habla mucho de esa clase de cosas. Entonces, Neymar, por ejemplo, para la fecha anterior de eliminatorias, pues dijeron, lo desafectaron de la convocatoria de Brasil, que anda medio en crisis, que está buscando además como entrenador, porque creo que van a sacar a Dorival y van a traer a otro. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Ahora el problema que tiene Neymar sí. es que hay una mujer que se llama Nayara Macedo. ¿Y es? Ella, en un video, tiene muchos, muchos seguidores y tal en su cuenta de Instagram. Entonces, bueno, sus seguidores le dijeron, oiga, ¿usted por qué no se hace una prueba de embarazo? Entonces, ¿por qué se iba a hacer una prueba de embarazo? Ay, no me digas. Porque había rumores de que ella había compartido en una fiesta privada con Neymar. Y pues eso generó ya de alguna manera problemas. Ahí sí no estaba lesionada. No, exactamente. Entonces ahí generó muchos problemas con la novia de Neymar, que es Bruna Biancardi. Claro. Ese rumor. Pobre, porque hayan tocado muchos rumores de infidelidad por parte de Neymar. O sea, exacto. Durante años ha sufrido muchísimo y ha estado a punto de separarse, volver. Bueno, eso ha sido un camello el asunto. Entonces, bueno, la Macedo dijo, vea, todo el mundo se burla de mí, mi vida es un chiste, yo me acabo de comprar una prueba de embarazo. Todo esto en transmisión en vivo, ¿no? En un live de Instagram, que uno dice, pero Dios mío, la gente, ¿qué es lo que le está pasando? ¿Qué necesidad? Claro. Entonces, dijeron, muestran el video, pues que el video, además es que fíjate, uno debe cuidarse mucho. El video lo filtra una amiga. Ah, ¿por qué tan amiga? Exactamente. Y entonces dice, bueno, este año ha sido muy caótico para mí, yo espero que sea negativo el examen que me va a hacer de embarazo. Bueno, cuando de pronto se hace el examen, embarazada. Ay, no, qué malas para... Entonces, ¿qué, sobre todo? Entonces, ¿cuál ha sido la conexión de la prensa? Que esa fiesta se dio el lunes 10 de marzo en una finca que queda en Aracoyaba da Serra, que queda en Sao Paulo. Esa fiesta la organiza un político brasileño que se llama Rafael Mota. Y varias modelos, parece, o sea, esto ha destapado como todo un escándalo, porque no solamente es el asunto de esta prueba de embarazo, de que de pronto está embarazada de Neymar, sino que hay muchas modelos que al parecer les pagaron por ir a la fiesta. Entonces ya eso genera, ¿no?, otro... Claro, porque es un pago por... Otro ya que tipo. Haya dinero de por medio, ya complica el tema. Exactamente. Y ella, Nayara Macedo, dijo que le han pagado 20 mil reales por ir a la fiesta, que eso más o menos son $4,000. Y que Neymar no solamente tuvo relaciones sexuales con ella, sino con otras mujeres que han estado en la fiesta. Sin entonces, condón, aparentemente. Entonces, esto está, pues, el papá de Neymar, que es el representante, dijo, no, vea, esto es carreta, él no estuvo en la fiesta. Entonces dicen, sí, pero es que había un helicóptero que es de propiedad de Neymar, que estaba en el patio de la finca. Entonces él dijo, no, es que yo el helicóptero se lo presté a un amigo. No. Exacto. Ese cuento está muy rebuscado. Entonces, el asunto es que seguramente Nayara Macedo va a pedir una prueba de ADN para saber si en realidad el padre de la criatura es Neymar. O sea, sí está embarazada, pero no sabemos si es de Neymar. Sí, ella dice que está segura al 100% de que es Neymar. Pero, pues obviamente dice, igual yo no tengo problema en hacerme una prueba de ADN. Eso, pues, pasando el charco. ¿Tú qué tienes pasando el charco? Pues bueno, esperar a ver qué sale la prueba, Nico. Pasando el charco, y nos vamos para Israel. Ustedes saben que Israel tiene el servicio militar obligatorio, pues sí, la mayoría de países, pero para los ciudadanos mayores de 18 años y pues que normalmente cumplan ciertos requisitos, que estén aptos tanto en tema de salud, todos los exámenes. Allá son bien estrictos, tengo entendido que en esos exámenes son estrictos. Sí, digamos. No te dejan pasar, pues si no, no tienes una buena vista, si no estás bien, digamos, en estado físico, que no tengas algunas afecciones, asma, bueno, entre otras enfermedades. Bueno, el tema es que negarse a prestar este servicio es algo que siempre ha sido muy controversial, pero el tema es que ahora lo es aún más porque pues, ustedes saben que el país está combatiendo en Gaza y el Líbano. Y pues ahora hay muchos adolescentes que han decidido salir a marchar a las calles precisamente porque ellos no quieren prestar el servicio militar en Israel y pues básicamente lo que dicen es que prefieren ir a la cárcel que al ejército. Mi mientras pues además la guerra en Gaza continúa, pues estos, este grupo de adolescentes, que además para la mayoría de los judíos laicos y otras minorías mayores de 18, pues ya dijimos que era obligatorio. Entonces, desde que comenzó la guerra, pues son una docena de llamados refuseniks que se han negado públicamente a alistarse en el ejército israelí. Ellos dicen, hay motivos de conciencia, la protesta tiene un precio, o sea, que algunos han pasado más de 100 días en prisión por estas creencias y hay más que planean seguir pues marchando en las calles. Hasta el momento, pues varios de ellos que han terminado ya presos dicen que no les importa, Nico. Claro. Prefieren estar ahí, o sea, por favor, llévenme preso, yo no quiero ir a ser carne de cañón a una guerra que además no la siento mía, claro. No me siento identificado con la causa y pues me parece que obligarlo a uno a ir a que lo maten, yo prefiero estar vivo pero en la cárcel. Tú sabes que esa percepción ha cambiado mucho en Israel. En otros tiempos, un poco toda esa escena militar era casi que como un verdadero honor, ¿no? Sí, y un verdadero honor tú estar defendiendo a tu patria. Sí. Yo creo que con todas las decisiones que ha tomado Netanyahu, de que hemos hablado aquí bastante, y además también de, porque así como ha ocurrido todo este asunto con Palestina gravísimo, también los israelíes, los judíos, están recibiendo estigmatizaciones. Sí, a nivel mundial, total. Por cuenta de las decisiones. Sí, y son víctimas de xenofobia y todo. De Netanyahu. Entonces muchos dicen, qué pena, pero pues, o sea, por más de que Netanyahu sea hoy quien lidere la causa de Israel como presidente, nosotros no tenemos nada, no nos interesa compartir un solo concepto con ese señor. Claro, porque no, lo que tú dices, no se identifican, no solo con la causa, sino que tienen un rechazo evidente a Netanyahu, que además es una sensación común y digamos que no es algo exclusivo pues, no, de los israelíes. Y fíjate que en las últimas elecciones perdió Gantz, que era el otro candidato, por un porcentaje mínimo, muy escaso frente a Netanyahu, lo que habla un poco de la polarización y de los puntos tan divididos que hay hoy por hoy en la percepción y en la política de Israel. De acuerdo, Nico, y pues que además también ellos alegan que es ese ejército, o sea, el ejército de Israel ha cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad, o sea, ahí no quieren hacer parte. De hecho, no nos metan en ese paseo. A jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de Los Originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Que le ha tocado, que uno cree que le ha tocado suave, pero también ha tenido decisiones complicadas, Jean-Claude Van Damme. ¿Sabes que conocí al hijo de Jean-Claude Van Damme hace unos años acá en Colombia, Nico? ¿Por qué? Porque vino a una exposición de arte y... ¿Qué hace? ¿Pero es que artista? Es surfista, artista, pues eso fue ya hace como 6 años. Y lo trajo un artista, un colectivo de arte acá de Colombia y hizo una exposición y todo. ¿Ah, sí? Y él no usa su nombre, porque obviamente claro, no me gusta que lo asocien con su papá. Además, mono y claro, tipo... ¿Pero es parecido a Van Damme o qué? De pronto en el cuerpo se veía muy atlético. Sí, y la cara, la caripela, ¿qué tal? No, ¿parecido a Van Damme o no? No, muy guapo. A mí me parece que la cara de Van Damme no es tan... ¿No te parece como atractivo, pues, no, este la cara? Este es un poco más, sí, con unos rasgos un poco más delicados. Una versión mejorada, pues. Sí, y mira que vino a hacer una exposición acá y le encantó Colombia. ¿Qué va? Y alcancé a hablar como dos cosas con él. Él dice que no le gusta que lo relacionen con su papá. Eso es muy difícil, no, pues para él cargar con ese nombre atrás. Con ese legado. Y pues efectivamente tiene otro nombre artístico. Y pues me enteré porque la persona que lo trajo me contó. Y habla tres cosas del papá, pero. Pero exacto. Es artista, digamos que es un tema que no le parece tan chévere como sentarse a hablar, porque además todo el mundo le va a preguntar por el papá. Pues yo intenté no hacerlo, pero ahí uno cae. Sí, tú, pero. Entonces... No, pero le dije que su papá era como el icono de las películas de acción, pues sobre todo en los 90 y que para nosotros significaba mucho. Yo creo que le importó. Le debes saber sí. A cacho. Después ya le pregunté por su arte y ahí ya cambió la vaina, claro. ¿Sabes cuánto tiempo estuvo en la mala Jean-Claude Van Damme? 13 años. Como de que no le salían papeles, no nada. Después de Street Fighter. Claro, que además, pero mira, calculó racha muy buena de películas. Ahí, después de esa película, el man le preguntaron, porque es que hay una entrevista en el Guardian. Y entonces le preguntan, bueno, ¿y usted por qué la embarró? Y le digo, yo tomé muy malas decisiones, porque estaba muy llevado a las drogas en esa época. Sí, claro. Y porque, además, me dijeron, bueno, vamos a hacer una nueva película, ¿cuánto le pagamos? 12 millones. Y él dijo, no, págueme 20, yo quiero igual ganar igual que Jim Carrey, año 94-95. Le dijeron no, y lo dice él que lo metieron a una lista negra en producciones en Hollywood y le tocó 13 años solamente ir a películas de bajo presupuesto, más sus adicciones y todo. Eso contó en la entrevista. Pues yo creo que todo empezó con las malas decisiones y las adicciones, ¿no? Porque era un gran actor, un gran referente. No, y un tipo pues que estaba ahí en la cresta de la ola, pues. Increíble, porque además cómo mantenía ese físico siendo tan adicto a las drogas. Y le tocaba al gran deportista. Porque ya después le tocó pues comer, básicamente, y hacía películas de cualquier cosa, de muy mala, de bajo presupuesto, que se iban a video. Claro, o sea, que mira que es de esa generación también cuando intentaron hacer esas películas donde los reunían a todos, que sí, tampoco les fue nada bien. Era como todos los que eran retirados. Exacto. Mira, él intentó ahí hacer un pataleo de ahogado. Medio raro. Bueno, nos vamos, Michelle. Ay, Nico, chao. Qué dicha, que descanses. Chao, Sarita. Chao, Camilo. Chao, Orly. Y vamos con música. Star People y George Michael. Baby, yo, mama, give you a boy. Maybe your daddy didn't love you enough, girl.